Buenas noches, señora, señora, es niños, culebras y guepardos. Soy Anne Lindane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Buenas noches, Ibai Canales. Buenas noches, Anne Lindane. Y no digo buenas noches a nadie más, porque ahí estamos los dos solicos. Es lo que tiene la Semana Santa, que ya habéis podido comprobar todos, que Euskadi se muere durante la Semana Santa, más que de normal, quiero decir. Sí, estamos mortadela en Euskadi, por lo general, con este clima que tanto acompaña a la vida y a la alegría. Joder, te digo. Y sí, en Semana Santa es todo mucho mejor. Tenemos que dar gracias al Señor de que no vivimos en los años 60, en los que estaba prohibido incluso silbar, cuenta mi madre. Pues te creo. Que te daban una tollina por silbar por la calle. Ostras, no. Era un vicio comunista, ¿no? ¿O qué era eso? Sí, algo así. Se sabe fehacientemente que en los países del bloque comunista la gente silba, luego aquí nadie va a silbar. Y menos en Semana Santa, que hay que estar llorando por el Señor. Pues sí, no sé qué tontería iba a decir, alguna tonta, pero bueno, sí, ¿no? Tranquilos, que no vamos a hablar de Ben-Hur, no vamos a hablar... No, tranquilos, de verdad que no. Mira, el otro día dieron Espartaco, Nongo. Espartaco. Yo de verdad que de pequeña pensaba que Espartaco era en euskera. Nongo, Espartaco. Además, el tío era de Esparta. O sea, no... ¿Espartaco era de Esparta? Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé. Fíjate, como su propio nombre indica, en euskera. Que nunca la he visto mal. Debería haberla visto. No tengo ni idea si era de Esparta o no. O sea, yo qué sé. No sabría decirte. Ben-Hur está muy bien, por otra parte. La empecé a ver. Bueno, la vi hace no mucho. Es una peli guay. Ben-Hur mola. También tengo que salgan romanos y eso, y gente que es arrojada a leones para morir de forma horrible, me alegra el día siempre. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Claro que sí. En realidad, tan solo estaba intentando comprobar una cosa y era que estábamos emitiendo, porque de repente se me ha ido la flapa. Pero sí, Ben-Hur, Espartaco. Ben-Hur también. La Matanza de Texas, estas películas que vemos siempre en Semana Santa, en familia. Sí, Karate Kid, peliculón, todas ellas. Claro, luego, ¿sabes? Ben-Hur también era vasco. Agur, Ben-Hur. Agur, por supuesto. Es que, no. Ostras, yo cuando a medida que fui creciendo me fui dando cuenta de que menos cosas de las que creía eran de Euskadi. Hostias, Asterix y Obelix. Es una excepción. Ya, Asterix y Obelix siempre han sido como muy vascos, ¿no? Joder, yo los leía en euskera. Y pues yo también. Es que son también vascos. Me los quería en francés, pero sí, a la dabais. Eran de Iparralde, entonces. Orida, a la dabais, Julio. Y volviendo a Iparralde, qué mala es la Semana Santa y qué mala es la programación en Semana Santa. Oh. Es incluso peor que la de verano. ¿Tan mala es? No sabría decirte porque yo no veo la tele nunca, casi pues, nunca, básicamente. Bueno, vivirás más. Yeah. Tan mala es la programación de Semana Santa que esta mañana, digo, voy a ver las noticias. No había manera de ver las noticias. Lo único que daban era jodidas saetas. ¿Sabes? Es que me ponen de muy mala uva, tío. Que, o sea, seamos tan paletos todavía en el siglo XXI, 2013 ya. Yo no soy paleta. Ya, pero... Lo son los españoles. Y algún, bueno. Te arrastran con ellos al inframundo. Sí. Por lo menos, ¿sabes? Está sobre, todo sobre chapado. Sobre todo si tienes que ver su televisión y hablar con ellos. Si escuchas su música, te arrastran con ellos. No, es que me hace muy desgracia. ¿Qué coño haces cantando saetas y flagelándote? Subnormal. ¿Sabes? Estando... Bueno, en fin. Que total, estaba todo tan mal que ni las noticias podía haber, que he dicho, a ver qué dan. Y al final he acabado viendo las mascaradas de ETV1. Es decir, Iparralde salva culos, tío. O sea, Iparralde te salva. Iparralde a Noguena. Sí. Estaba Nico Echart. Qué grande es Nico Echart. Grande Nico Echart. Como estaba Nico Echart, lo he dejado. Ya está, ¿sabes? Es correcto. Y me he pasado, pues, como 4 horas oyendo unos boronos de Iparralde cantar. 4 horas, joder, qué ganas, tío. O más. Bueno, estaba de fondo, yo hacía otras cosas. No me decía yo. No, joder, estaba haciendo otras cosas con mi vida, tío. Estaba de yo fondo. Yo he jugado al ordenador, he dibujado un poco y nada más. No, yo no veo la tele. Esas cosas no me molan. Bueno, pues te has perdido... He estado viendo una gran serie de ciencia ficción que se llama Falcón, que es de un policía sevillano. Y digo ciencia ficción porque la policía no es así ni de coña. Vale. Es una especie de... Sí. Y eso, no sé qué pasa en Semana Santa en la televisión, pero seguro que es mierda, porque ya pasa mierda de normal. Imagínate cuando se celebra la fiesta de tipo aquel que murió por tus pecados, que técnicamente, si no pecas, le has dejado morir por nada. Ostras, murió por mis pecados. Claro, eso dicen. Joder, ahora me siento fatal. No, siéntete bien, porque, a ver, si es lo que acabo de decir. Si no hubieses pecado, hubiese muerto por nada, ¿sabes? Ha muerto, bueno, para que tú puedas pecar. Menos mal, pues voy a pecar entonces yo a muerte. ¡Hínchate, Kevin! ¡Hínchate, Kevin! Bueno, pues volviendo al cine, que es lo que nos atañe. Ah, sí, es verdad, no me acordaba. De verdad que no vamos a hablar de Ben-Hur, de verdad que no. No más, quieres decir. No vamos a hablar de Spartaco, esa película interpretada por Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Ay, todos los años repetiré el mismo chiste, os lo juro que sí. Ni vamos a hablar de La pasión de Krishna, o cómo era aquella, en la que se murió una señora viéndola. Bueno, La pasión de Christopher Nolan. La pasión de Christopher Nolan, tampoco vamos a hablar de esa. Vamos a hablar de cosas muchísimo mejores, como Canales, ilústranos. Oh, estupendo. Pues yo he venido aquí a hablar hoy de un grande del cine, un viejo vaquero, que es Walter Hill. Que la semana pasada, si no recuerdo mal, estrenó la que es hasta ahora su última película, Una bala en la cabeza, con Sylvester Stallone. Lo pronuncias así porque la mayoría de los, pues, de los actores de doblaje son catalanes. Es verdad, es verdad. De hecho, sí, eché de menos en la película que no saliese Ricard Solans, que es la voz habitual de Stallone, que es este señor que yo acabo de imitar ahora. Sí, sí. ¡Hínchate, Kevin! Sí, sí. Es ese señor en grande. No sé si está jubilado o qué. Pero ahora le dobla otro señor. Ah. Y bueno, sí, salen Sylvester Stallone y Jason Momoa. Hostia. Que es este señor grandote que hacía de Conan, sí, que por fin hace un papel de algo. ¿Sabes que soy Conan? Eso os gustó, ¿eh? Me encantó, sabes ya, que soy Conan. Ya habrá más de esas, no os preocupéis. Pues sí, es esta película en la que por fin se juntan los dos titanes. Vamos a decir que Jason Momoa es un titán porque, bueno, porque al parecer hizo Juego de Tronos, que yo tampoco he visto, pero debe molar mucho y eso. Sí, Juego de Tronos. Juego de Truños, quizá. Juego de Truños. No lo he visto nunca, no sé. Pues bueno, eso nos traes tú, Canales. Os vengo a hablar de una reedición, restauración. No lo sé, pero si escuchamos un poco la música. Y ya sabéis que esta música es poco habitual en sesión de noche. Os haréis una idea de qué estoy hablando. Y sí, estoy hablando ni más ni menos que de cine mudo. Y estoy hablando ni más ni menos que de Harold Lloyd. Después profundizaremos en el tema. Porque lo que hoy de verdad importa, amigos, amigas, señores, señoras, niños, culebras y guepardos, es que vamos a tener una maravillosísima entrevista que hicimos la semana pasada. Sí. Que la hemos tenido que editar y tal. Y que va a ser ni más ni menos que a los dos grandísimos titanes del humor. Por una parte, Didac Alcaraz y al director de la película que han rodado, Milo Corasmus, Carlo Padial. Tuvimos el grandísimo honor de entrevistarles. Estos dos titanes del, ¿cómo se llama? El posthumor, ¿no? El posthumor, sí, que señor. Que es tan gracioso que no hace gracia. Es tan gracioso que hay gente a la que no le hace gracia. A mí mucha, de verdad que sí. Yo, pues bueno, la entrevista, especialmente la entrevista a Didac, además de impagable, maravillosa y todo lo que os podáis imaginar, fue desternillante. O sea, hombre, yo lo asemejo bastante a ver este tipo de movidas en YouTube. Es bastante parecido a ver una especie de colonoscopia en directo, ¿sabes? Puede ser gracioso. Otras veces te pueden entrar ganas de echar la pota. Y otras veces te dices a ti mismo, Dios mío, ¿en qué me estoy convirtiendo? Pero bueno, sí. Es algo que desafía los límites de tu entendimiento, de lo que es el humor. Está bien. Sí, es que a mí me flipa. O sea, me parece maravilloso. Me parece genial que se esté haciendo esto. Son, bueno, director y actor de Go Ibiza Go. Ojalá un día vengan a Bilbao, porque también lo hacen en directo. Ojalá un día puedan venir a Bilbao o a Donosti y hacerlo en directo. Pero que lo hagan durante un día lluvioso y gris como este. Sí, por favor. Para que sea todavía más gracioso. ¡Qué fiestón! ¡Ay, yeah! Pillando una pulmonía. ¡Ay, es maravilloso! Sin más, después escucharemos la entrevista, o eso espero. Así que sin más dilatación... Sin más dilapidaciones... Sesión de noche, arranca ya. Bueno, pues, Canales, cuéntanos de qué va esta peli. Pues, es como os he contado, es la última película de este gran señor que es Walter Hill. Y es una historia bastante No voy a decir típica, sí es típica. Es la típica película de acción de los años 80 que todo el mundo se pela el culo por poder volver a ver. Todo el mundo dice, ¡oh, qué guapa La jungla de cristal! ¡Oh, qué guapo Comando! Oh, ¿cuándo tendremos más películas así? Pues aquí tenéis esta. Seguramente la habrán puesto a parir en todos los foros y en todas las críticas y tal. No he leído nada sobre ella. Yeah, igual, voy a dejar que me ilustres tú. Igual va a ser eso lo peor. Sí, es una película que se parece un poco a Danko, que también es de Walter Hill. Solo que esta vez, en vez de tener un austriaco de 2 metros, pues tiene a un italoamericano de 1,55. ¿Qué? Que es Stallones. ¿En serio mide tan poco? No, no, ah, mide 1,70 y algo. Es relativamente chiquitín para lo que son los americanos. Bueno, vale, sí. Es que, ¿sabes? No sería más canijo que yo. No, más canijo que tú sería Danny DeVito. Danny DeVito, te iba a decir, sí. Joe Pesci, quizá. Joe Pesci, sí. Sí, pues es la historia de un asesino a sueldo que se hace llamar Jimmy Bobo. Nada de chistes, por favor. No, Jason Momoa, Jimmy Bobo. Sí, no, el tipo se llama James Bonomo. Tampoco está mal. No, tampoco está mal. Y le llaman Jimmy Bobo sus colegas, aunque no tiene colegas, el pobre. Porque a su último colega, precisamente lo mata Jason Momoa después de ejecutar su último encargo. Porque son una pareja de asesinos a sueldo que, como suele pasar, hay uno viejo que enseña el oficio y uno joven que aprende para sustituirle. Que está muy loco. Entonces, no está muy loco, es un poco tontico. Ay, y Stallone tiene que decir, a ver, chaval, eso no, relax. Que le arranca la cabeza a un mordisco. Sí, algo así. Entonces, pues Stallone y su pupilo colega van a cerrar un contrato, como se suele decir. Se cargan al individuo en cuestión, pero más tarde, cuando están en el bar, en el que han quedado con el contratante para cobrar, aparece este samoano de 3 metros, que es Jason Momoa, y se carga al muchacho, aunque falla a la hora de aniquilar al viejuno, a Stallone, que por cierto está menos hinchado que en otras pelis. Yo creo que se ha extraído el botox o algo, ya no parece un hámster mascando chicle, ¿sabes? El botox, el ácido hialurónico, te pone la cara, sí no, parece un hámster mascando chicle. Sí, no sé qué le pasaba en los Expendables, pero parecía que no sé, que te iba a escupir la cerveza a la cara en plan todo el rato, no sabes. Sí, una cara súper extraña. Sí, parecía que le habían dado una paliza a 5 cipayos. Sí, suele pasar. Algo así, sí. No, en esto está más normalusco ya empieza a aparentar que tiene ya su edad, está un poco arruaico. Bueno, el hombre tiene casi 70 años, joder. Ostras, ¿en serio? Tiene bastante más de 60. Cuando hizo Rocky Balboa en el 2009 tenía 60 y algo, no sé, pero va por los 70. Es un señor mayor, la verdad es que está bastante en forma para la edad que tiene. Está cachotas todavía. Ah, sí, se le ve sin camiseta. Sí. Tiene la escena por contrato de Stallone en todas las películas en la que tiene que enseñar las mazas. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y no solo está mazorca, sino que está surcado de tatuajes macarras. Como muy debe bien. Ser. Es un tío bastante trayas, es un viejo trayas. Es un viejo trayas. Este viejo trayas se embarca en una búsqueda de no de venganza, sino de justicia, porque el código de los asesinos así lo exige. Ay. Que debe vengar la muerte de su colega. Y en esta búsqueda le asiste un policía asiático, por lo cual hay a saco de coñas entre italianos y asiáticos. O sea, toda la película están tocándose los huevos mutuamente Stallone y el coreano. Es un policía de Chicago, si no recuerdo mal, que viene a Nueva Orleans. La acción está tomando lugar en Nueva Orleans, entonces es importante. Está... Bien, mola. Sí, Nueva Orleans es mola siempre. Y debe ser barato de rodar o algo, porque últimamente estoy viendo muchas pelis de acción que están rodadas en Nueva Orleans. Los Expendables 2 creo que también salía, las escenas en América estaban en Nueva Orleans. ¿Nueva Orleans qué tal quedó después del Katrina? ¿Regulera? Bien, ¿no? Bueno, sí, tardaron en recuperarse, pero a ver, aquello no es España, eso, ¿sabes? Se ponen a currar todo y lo arreglan. Aquí tenemos un Katrina y estamos todavía sacando agua de las bañeras. Bueno, allí lo tendréis. Aquí se destrozó Bilbao en el 80 y poco y somos gente trabajadora y lo arreglamos. Ya casi no se nota. Ya casi no se nota. Casi no tenemos ya... Solo hay una virgencita ahí donde llegó el agua. Hasta aquí llegó el agua en el 83. Y unos cuantos niños que de vez en cuando siguen naciendo con agallas. Pero, y con membranas interdigitales. Así somos los bilbaínos. Pero así somos. Y sí, la... Exótica. La impulsiva Lisa. Pero sí, como iba diciendo, este detective viene de Chicago a investigar el asunto porque el tipo al que han liquidado Stallone y su colega pupilo era un antiguo oficial de policía caído en desgracia, que ahora trabajaba, después de haber perdido la placa y haber sido despachado del cuerpo, trabajaba para el mejor postor, por así decirlo. Entonces su antiguo compañero, que es este muchacho coreano, viene a Nueva Orleans y tiene que luchar no solo contra el crimen local, sino contra la propia mafia policial de la ciudad, que son todos unos vendidos y unos perros. ¡Ay! ¿Cómo me gusta la policía? ¿Cómo me gusta? No me gusta nada. ¿Pero a quién le gusta la policía? Espero que a nadie. Mucha policía, poca diversión. Un error. Gracias, canales. ¿Cómo sí. se nota que eres de la margen izquierda? Joder, soy un... ¿cómo se dice? ¡Iconoclasta! ¡Iconoclasta! No, sí, ¡iconoclasta! No, si hay algún policía escuchándonos, que sepáis que nos caéis muy bien y no queremos que volváis a echar la puerta abajo de la radio y nos encadenéis al radiador y nos violéis durante semanas. Bueno, igual eso último sí. Bueno, igual eso sí, vale, pero la puerta podéis llamar antes que os abrimos, joder. Es que no es que a Dios está muy mal el tema del sexo. Ya, algunos, pues la verdad es que sí lo agradeceríamos. Oye, yo he visto unas cuantas municipales que son bastante guapas, pero bueno. Bueno, volviendo al tema que nos atañe. Sí, juntos, Stallone y el policía coreano, que lo siento, me he olvidado cómo se llama el actor, pero el personaje es Taylor Kwon, si no recuerdo mal. Se embarcan juntos en una búsqueda de justicia y venganza, pasando por encima de las clases altas de la ciudad, que son corruptas y manipuladoras como pocas. He dicho corruptas y manipuladoras como en Descargas. No, no puedo dejar de ser yo mismo todo el rato. Pero en fin, sí, y bueno, hay que solo decir que es una película, si te gusta el rollo te va a gustar, porque a ver, es lo que es. Es una peli de Stallone pegando tiros. Me parece bien. Sí, a mí también. O sea, quiero decir, bien, no sí. pretende más, ¿no? Sí, sí, no, o sea, consigue, es Stallone, o sea, es lo que digo yo siempre de las películas de acción. Las películas de acción hacen un papel importante en la cultura porque es como la sublimación de lo más bruto que tenemos. Tenemos a un prota que nos cae bien y a un prota, a unos antiprotas, varios por lo general, que nos caen mal. Los masillas. Entonces, el prota bueno los hincha a hostias. O a balazos. Pues eso está bien. ¡Claro que sí! Eso es, joder, eso es subidonero, ¿sabes? Sí, sí, es que en realidad no. Claro, decir, es como... a eso vamos, para el cine, joder. Por lo menos, a ver, o sea, en las películas el arte pues tiene muchas funciones. Hay películas que te hacen reflexionar, hay películas que te cambian la vida, que dices, joder, he visto el Club de la Lucha, nunca más volveré a comprar en Ikea, cosas así, ¿sabes? Pero también está la función esta de... la función catártica, voy a decir. Claro. Tengo el día súper pedante hoy, no sí, sé. Sí, sí, estás ya... especialmente pedante hoy, pero no importa. Pero me se entiende, ¿no? Me se siente. Sí, sí. Sí, eso, que es una función, es importante porque es desahogo. O sea, vas al cine y ves que eso, que un italoamericano bajito, cachas y arrugado, le está zurrando a Christian Slater, que es uno de los malos. ¿Le casca a Christian Slater? Le casca a Christian Slater, por favor, sí, sí. A Christian Slater también a gusto le daría un par de manguzas. No me cae del todo mal, es un cruce raro entre River Phoenix y Jack Nicholson. Ostras, es verdad. Pero en maloliente, no sé, dicen que huele mal el hombre, nunca lo he comprobado en persona, ¿eh? Ostras, o sea, Christian Slater sigue. Sí, sí, sí, ahí está. O sea, bueno, ha hecho películas pues con Uwe Boll, ¿sabes? Alone in the Dark y tal. No está en su mejor momento, pero bueno, pero ahí está. Sí. O sea, no está en su mejor momento desde El nombre de la rosa. Pues, hombre, sí, hizo algo en los 90. Pues, yo tengo, no sé si fue tu hermano el que me lo dijo, pero alguien me dijo como que había intentado ser el nuevo River Phoenix. No, fue Sanz, un antiguo colega de la uni, que también es bastante cinéfilo. Que había intentado ser el nuevo River Phoenix y cuando no le salió bien, intentó ser el nuevo Jack Nicholson. Y ahora siempre hace de malo con problemas. ¿Eh? De malo a malo perturbado. Ay, mamá. Sí, Christian Slater interpreta al abogado corrupto de un malo también corrupto. Que, pues eso, que es súper hedonista y hace fiestas con putas. Muy mal, muy mal. Y, pues, por supuesto, llega un momento de la historia que recibe su merecido y no diré más. Pero, ¿qué es eso? Que es cumple esa función de que nosotros queremos ver cómo los buenos le dan de hostias a los malos. O los buenos, por lo menos, los que nos caen bien a nosotros. Con los que podemos empatizar, sí, que es importante. Sí, los que te están, ¿sabes?, diciendo que te han de caer bien. Me parece guay. Claro. Y la dirige, pues, este señor del que yo quería hablar, no muy extensamente, no os preocupéis, que es Walter Hill. Que igual algunos de vosotros le conocéis seguramente por The Warriors. Uh-huh. Es el director de The Warriors. Que claro, esta película es una mierda. Claro, ahora te digo que es el director de The Warriors y a algunos cuantos que nos estén oyendo igual se les ha hecho el culo pesicola, ¿sabes? Quiero decir que se les había abierto el Ohio. El Ohio. Pues sí. Pero sí, Walter Hill, amigos, este hombre que se estrenó ni más ni menos que como guionista de Sam Peckinpah. Bueno, empezando, vamos por partes. Samuel L. Peckinpah. Ah, sí. Sí. Sí. Pachi nunca habla de Walter Hill, no sé por qué. También es de su quinta, pero bueno. Estaba invitando a Pachurquijo. No, Pachurquijo. Es esta sombra que siempre planea sobre nuestro programa, porque es nuestro es nuestro mentor cinéfilo y no podemos prescindir de ahí. Un saludo desde aquí para Pachi. Sí. Pachi Ascatu. Sí. Pues... ¿Pachescatu? Pachescatu, pachierria zurekin. Pues eso, sí. Walter Hill es un hombre que nació en Long Beach, California, en el año 42, si no recuerdo mal. ¿Y todo esto lo estás diciendo? O sea, no, nuestros oyentes no tiene delante... Lo he leído hace 5 minutos en el móvil, no te preocupes. Vale, pero vale. Sí, Long Beach es un pueblo, voy a decir, de California, que es donde nació este señor, que pues era un friki como todos. Era un friki, asmático, leía mucho, bla, bla, bla, bla. Y pues cuando pudo, pues se metió en la industria del show business. Y es uno de los de la generación de los 70 que renovaron el cine, como Martin Scorsese, Steven Spielberg, toda esta quinta, Lucas y Coppola también, pues es uno de estos. Es que este es como más macarra. Este es una especie de John Carpenter socialmente aceptable. Vale. De Porque acuerdo, nos hacemos una idea muy sí, clara. Sí, es este, ver, ese sí. tipo, le gusta mucho los westerns, es súper westernero. Y como iba diciendo antes, su primer trabajo profesional, bueno, su primer trabajo como guionista profesional fue escribir la adaptación de la novela de Jim Thompson, La huida, para Sam Peckinpah. Que es una gran película, bueno. Eso estábamos todos de acuerdo, es sí, un peliculón. Sí, sí, sí. Con, lo diré, Steve McQueen. Muy rico. Steve McQueen, y ella era... Adelante, Ally McGraw. Me acuerdo porque era uno de los juramentos que hacían los árabes locos de Hot Shots. ¿Ah, sí? ¡Ally McGraw! Ally es como árabe, ¿no? Pero sí. Y ya de ahí pues empezó a escribir guiones y finalmente se estrenó como director con la película Hard Times, El luchador, con Charles Bronson. Atención a la película, Charles Bronson y James Coburn. Sí, y señor. Charles Bronson hacía de boxeador sin guantes durante la Gran Depresión, al que su manager tima regularmente. Fue su estreno, su manager es James Coburn, fue su estreno como director y es una gran película. Y de ahí pues ya para arriba hasta que en los 80, empezando con The Warriors, que es del 79 si no recuerdo mal, la que fue probablemente su película más sonada, ya pues, fue uno de los revolucionadores del género de acción en los 80 y ya le conoceremos por cosas como Límite 48 horas con Nick Nolte y Eddie Murphy. ¡Ostras! Murphy, ¿sabes? Y no te puedo soportar Murphy, sí. A mí no me cae del todo mal. A mí hay momentos que me resulta cargante, pero por ejemplo en El Chico de Oro me parece que salva la película. Sí, ¿eh? Joder, El Chico de Oro tiene unas salidas buenísimas. Joder, no sé si se encuentran a un chino muerto en un callejón y viene una tía y le dice, Dios mío, le ha matado. Y le dice Eddie Murphy, yo no. Igual se cortó afeitándose y murió desangrado buscando un Kleenex. ¿Qué sé yo? ¿Qué eres, por Dios? Eso tiene gracia, admítelo, sabes que la tiene. Bueno, vale, de acuerdo. Sí. O lo de yo quiero el cuchillo. Ostras. Eso es muy bueno. Entrar en un monasterio de estos tibetanos, que hay como estos rodillos, hay de oraciones sí. en las... Y le dice, están buscando un cuchillo místico y tal, la daga de no sé qué. Y le dice el abad, que lo tiene que pedir él. Y pilla Eddie Murphy en estos rodillos que tienes que darle así. Ah, vale, empieza, sí. Yo quiero el cuchillo, joder. Es grande. Me hace gracia porque me lo cuentas tú. No, igual si se lo vas a hacer a Eddie Murphy no tiene tanta gracia, pero si te lo cuento ya la tiene. Pero bueno, sí, el que lanzó a Eddie Murphy al estrellato, por así decirlo, fue Walter Hill en la película Límite 48 horas y luego la secuela 48 horas más, en la que también sale Nick Nolte, por aquel entonces la única persona que tenía que haber hecho de juez Dredd jamás. Nick Nolte y su careto de perro pétreo. Estoy totalmente de acuerdo. Qué pasada, Nick Nolte. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando estaba la mayor parte del tiempo sobrio, no como ahora. Ay, va. Pobre Nick. Y ya, bueno, ya entramos en los 90 y su película, la película que más me gusta de los 90 para mí es El Último Hombre. No sé si os acordáis de ella. Con Bruce Willis. Pues, espera que te cuento. Pues no sé si caigo en cuál es. Pues es un remake, por así decirlo, porque sí, pero no, de Yojimbo de Kurosawa, que también puede ser a su vez un remake, bueno, perdón, Por un puñado de dólares es un remake de Yojimbo, y esta película podría ser un remake de Por un puñado de dólares. Hombre, acaba de llegar el olenchero. Muy bien. Buenas tardes. Nos traen cerveza, creemos. Sí, excelente. Creo que antes se nos ha olvidado decir que otra de las cosas súper malas de la Semana Santa, además de la... Es que no se puede conseguir cerveza en ningún lado. Es difícil, menos mal que para eso están nuestros queridos asiáticos. Bueno, y también en fin, Asier, que aunque no es asiático, nos trae cerveza. Sí, el compañero claro. 28 encendido que ha venido aquí. Al Alabay. Pues bueno, como iba diciendo, en los 90, en el 96, si no recuerdo mal, dirigió El Último Hombre, Last Man Standing, con Bruce Willis, Christopher Walken y el chiquitín maligno de The Warriors, David Patrick Kelly, que no sé si os acordáis, el de las botellas de cerveza. Ah, sí. Come on and playing, ese sí, pavo. Sí, señor, joder, qué reparto más maravilloso. Qué repartazo. Casi tan bueno como el de la grieta. Pues sí, sí. Sí, sí, joder, pues Cholo, Homer Simpson y el sargento de la chaqueta metálica. Madre, siempre lo decimos. Qué maravilla. Maravilloso. Pues sí, tiene repartazo y es la historia de un pistolero también durante la Gran Depresión, un pistolero errante que llega a un pueblo del desierto en Nuevo México, si no recuerdo mal, o por ahí en la frontera, que está dividido entre dos facciones mafiosas rivales. Uno son italianos y el otro son irlandeses. Uh-huh. Entonces el tío ofrece sus servicios al mejor postor, que en realidad resultan ser los dos. Y se la juega a ambos, se la va jugando enfrente unos con otros y tal, hasta que al final le cazan, Cristo, y muere un montón de gente. Que es lo que de verdad importa. Es lo que de verdad importa. Y tiene para mí los que son la mejor imitación occidental de los tiroteos de John Woo. Creo que todos sabemos quién es John Woo aquí, o tengo que explicar. Sí, pero recuérdanoslo, canales. John Woo es un director hongkonés que es conocido por hacer esas escenas de un tío con traje de corbata y dos pistolas que salta de lado a cámara lenta y mueren 500 malos. ¡Cómo mola, por tiene Dios! A Better Tomorrow 2, que es una de sus películas, tiene el récord de gente muerta en un plano, una cosa así. O sea, tiene tantos cadáveres trajeados que... Desconocía ese dato, pero sí, qué que no se ve el suelo. O sea, tiene tantos cadáveres que ves un plano secuencia de la acción y ves que el bueno no toca el suelo porque está pisando cadáveres todo el rato. Pues tiene... Muchos directores han intentado copiar esto, este rollo de los tiroteos coreografiados, violentos, pero bonitos y tal. Y yo creo que hasta ahora el único que le ha salido bien ha sido este señor Walter Hill, que es un grande... Y ahora, pues eso, contraataca después de varios años dedicándose a la televisión, porque estaba metido en la serie Deadwood, no sé si os suena. Ah, sí. Esta de vaqueros con Ian McShane, que no, yo no he visto porque ya digo muchas veces que yo no veo la tele, pero ahí estaba Walter Hill dirigiendo, produciendo y escribiendo. No he visto mucha hostia, la verdad, de esa serie, pero bueno, sí. Pero debía ser bastante famosa. Sí, tanto que uno de los personajes de Deadwood sale en Piratas del Caribe, no te digo más. Ah, sí. Sí, pues eso. Y con el capitán Haddock. Es que después hablaré. Bueno, después en la entrevista. Y eso que no has bebido todavía, ¿eh? No, acabo de pegar un trago a la cerveza. Joder. Pero sí, bueno, y ya por fin, después de varios años de cosas a la televisión, Walter Hill vuelve al cine y nos ha regalado A Bullet in the Head, que por cierto está basado en un BD, en un bande dessiné, que significa cómic en francés. Ah. Es un cómic francés, no sé si... ¿Sabes? Es como si hace Walter Hill una película basada en Asterix y Obelix. Sí, es como... Sí, vale, guay, sí. Estupendo. Qué bien suena todo en francés. Sí, ¿verdad? Suena guay. Es como... Todo mejor, menage à trois. Oye, menage à trois. Es que dices, qué finos. Dices trío, igual las tías te miran con cara de asco, pero dices menage à trois... Y te dicen, venga, voy. Es un chico sofisticado. Qué chico, sí. Pues sí, todos a ver esta peli. Canales está satisfecho y os la recomienda a todos vosotros. Vamos a escucharla. Una bala en la cabeza, no confundir con un tiro en la cabeza. No, amigos, no. Esa película en la que utilizan actores catalanes, cómo no, para hacer de tarras, nunca lo entenderé. No, una mola y otra no, adivinar cuál es cuál. Eso es, ¿qué te voy a meter un tiro en la cabeza, ¿Ya has preguntado alguna vez? Bueno, hasta aquí reivindicamos la versión del Resplandor doblada por Punset. Por Edward Punset. ¿Qué no me quieres dar el bate, eh? Edward Punset en todos los papeles. Edward Punset en todos. Hasta haciendo de Danny. Por supuesto. El pequeño Danny. Bueno, escuchemos el tráiler de esta peli. Tengo reglas. Tu palabra, deja ese trabajo. Eso no va a pasar. ¿Sabes qué hago? Tengo don de gentes. Anoche se cargó a cuatro de los nuestros. Lo encontraré. Y sacrificas algo que quieres. Papá. Policía de Washington. A los que han cogido a tu hija. ¿Cómo? ¿Recurriendo al kung fu de tu país? Yo nací en Florida. Cuando pilla a ese tío se va a cagar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero la rescato. Lo matamos luego. ¡Estás loco! ¡Vos enfrentáis a un mercenario! ¡Vos pases picadillo y yo estaré mirando! ¡No puedes matarme sin más! Acabo de hacerlo. He oído el sermón. Tenía que detenerlo. Tú y yo tenemos un asuntillo pendiente. ¿Qué somos, vikingos? Es sencillo. Vamos. Al hoyo. Listo. cuando acabe esta copa, acabaré contigo. ¡Buah! Atiende, Chori. Me ha salido pelo en el pecho solo de escucharlo. A mí también. Creo que tengo un problema. ¡Mega viril todo! Dios mío. Alguien dijo que si pones esta película en una habitación y en el otro extremo de la habitación pones todas las armas del mundo, esta película sigue siendo lo más viril que hay. Sí. Eso lo dijeron de Crank, pero esto también se puede hablar. Bueno, pues dando por hecho que las armas sean viriles. Pero sí, apuntaba aquí nuestro compañero el 28 encendido, claro, para hacer los apuntes musicales, ¿quién mejor que él? Que la música era Motorhead. Motorhead. Más parecido, ¿eh? No, yo creo que era Motorhead también, sí. Te abro el micro. ¿Te ha parecido que era Motorhead? Sí, parecía la voz de Leonard Kilmister. Sí, era Lemmy. Se llama Leonard, nunca me he preguntado de Lemmy, sí, claro. Sí. Digo, igual a su padre le gustaban los roedores que se tiran en masa de un fiordo. No, no, nada que ver, nada que ver. No, porque Leonardo, probablemente Leonardo también. Porque a quién no. A la ciencia y tal, le puso Leonardo y fíjate cómo sale el chaval. Qué tío. Sí. Son cosas que pueden pasar, que te salga el hijo Runner. Y sí, volviendo con el tema este de el cine mudo. Me ha encantado. ¿Qué te ha gustado? Me vas a poner el tráiler de... A ver si lo oímos y eso. De Harold Lloyd. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡El tráiler de Harold Lloyd! Estoy poniéndose el tráiler de Safety First. ¿Cómo se pronuncia, canal? Safety First. Bueno, gracias. Sí. Ese era mi tono de voz de informativo a la Segunda Guerra Mundial. De cuando, sí, decías que los estaban atacando los extraterrestres. Y salió la gente en masa. Safety first. Pues sí, siempre he dicho safety first cuando para referirme a esta película. La gente me entendía, no me ponía que las raras. La peña dice Movistar, le mete es donde no las hay, así que... Spiderman. Fíjate. Spiderman. ¿Qué cosa, eh? Pero bueno, Spiderman. ¿Qué puedes contarnos de esta película? ¿Te han gustado mucho los diálogos? Pues unos diálogos estupendos. El perro actúa muy... Ana, no, esta no es la del perro. No, no es la del perro. Vale, este vale, chico. Esta es otra. Ay, ¿qué está pasando con el cine mudo? ¡Hi, mamá! Pues sí, esta película de Harold Lloyd, la mítica peli en la que el tío se cuelga ahí del reloj, que sabéis de la que sí, os estoy hablando, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron esta escena? Es que lo estaba viendo y digo, mira, pero... Que es una peli que he visto siempre a fragmentos, nunca la he visto entera. Te preguntabas, ¿qué truco habrían utilizado para que Harold Lloyd parezca que está colgando un reloj a 500 metros de altura? ¿Qué truco? Si hubiera Harold Lloyd a un reloj a 500 metros de altura. Exacto, bueno. Ya está. Pero no estaban tan locos como para dejarle ahí sin más. Y lo que hicieron fue... creo que había una plataforma debajo. O sea, por lo que me he informado por ahí es que había una plataforma debajo. Que también podría estar el bueno de Harold Lloyd colgado directamente a, pues eso, a un... Que igual lo dijeron luego para no tener problemas con el sindicato de actores. Sí, podría ser. En las escenas en las que está trepando por el edificio, porque está trepando por el edificio, Dios, era un fundido. No es un fundido, no, amigos. Harold Lloyd era conocido como Buster Keaton por darse unos hostiazos espectaculares, sí, y por hacer unas acrobacias que flipas. Pero en este caso no era él el que trepaba por el edificio, porque es que trepar por un edificio y más de esa manera es algo muy, muy complicado, para lo que tienes que ser un hacha. No era él el que trepaba por el edificio, sino su compañero de piso. Es así. O sea, que lo que le pasaba a Harold Lloyd era contagioso al final. Parece ser. Bueno, era un tío que era conocido como el Hombre Araña, de los cuales conocemos hoy en día unos cuantos también, escaladores que son unos hachas, los tíos de mucho cuidado. Y les da por escalar edificios. Entre ellos John Cobra. Entre ellos, ¿John Cobra también escala edificios? Sí, y luego no puede bajar, el pobre hombre. Se sube a un balcón y luego le pide a la señora que entra que por favor le abra para ver si le deja bajar. Y es porque, él no sabe cómo hacerlo. Hostia, tío, imagínate que un día notas que te está tocando alguien en la puerta y tal, y va la hostia. Y no es precisamente un tío que tiene pinta de vendedor de seguros, es John Cobra. Es John Cobra que está en el balcón de tu casa. Con su voz de superviviente de los 80, ¿sabes? El gilipollas de John Cobra. Bueno, pues... aquí de lo que estamos hablando no es ni más ni menos que eso de un verdadero escalador, que el tío escalaba edificios por el placer de verle a la gente. O sea, era un exhibicionista. A lo que le molaba era ver a la gente cómo le miraba. Y bueno, efectivamente en esta peli el tío se pone a trepar y cuando vemos a un montón de peña ahí abajo es que le está mirando a él cómo está trepando por el edificio. Eso para los planos generales en los que, bueno, se ve a alguien subir por un edificio. Los planos más cerrados es el mismísimo Harold Lloyd. Sí, parece ser que tenía una plataforma debajo, parece ser. Y estamos hablando de esa famosa escena en la que el tío empieza a trepar un edificio en una especie de metáfora os voy a contar un poquillo el argumento peli. Este hombre que va a la ciudad, éxodo rural, pues va a la ciudad. La ciudad no es para mí. La ciudad no es para mí. Eso me pasa a mí siempre que voy a una ciudad grande, Barcelona, Madrid, tal. ¡Qué de ruido! ¡Qué edificios más altos! Estoy las primeras 3 o 4 horas estoy ahí, bueno, hostia. Con tortícolis ahí mirando para arriba. Sí, sí, como un imbécil, sí. Luego ya me doy cuenta de que es todo normal. Pues eso, lo que se estaba diciendo. Este hombre va a la ciudad y tal, a ganarse la vida, a se enamorar. Y para impresionar a la chica le dice que él es ahí un... Bueno, no sé, es un alto empresario o algo por el estilo. Una vez más, las mentiras no te llevan a nada bueno. Y se acaba descubriendo al mentiroso antes que al cojo. Y bueno, no, y entonces esta trepada por el edificio sería una alegoría de, pues eso, del ascenso de alguien, ¿no? Pues que empieza desde abajo del sueño americano. ¡Qué que currao! Empieza desde abajo y acabas en el techo del edificio. La verdad es que es una escena entre cómica y tensa y vertiginosa. O sea, hay momentos en los que te rilas. ¡Ostras, que se cae el tío! El escalador, bueno, el tío es un fiera, está ahí trepando con sombrero de paja y la hostia, o sea, es flipante. Y hay momentos en los que parece que se cae. Y está, pues no sé, pues no sé, a una altura de 10 pisos o más. Bueno, flipante. Y bueno, y el tío al final consigue llegar al techo, pero aún así, o sea, le ocurren todo tipo de tiene todo tipo de accidentes en su ascenso hasta el techo del edificio. Bueno, pues parece ser que esta película la han pillado, y yo había leído en un principio mal, digo, ostras, van a hacer un remake, no me lo puedo creer. No. Un remake todo doblado por Punset. Con comentarios de Punset. ¿Te has preguntado a qué velocidad caerías? Sí. Pues que eso es así, tranquilamente, no van a hacer un remake, sino que lo que van a hacer era lo que comentábamos antes, han pillado todos los fotogramas y con la herramienta tampón de clonar en Photoshop están quitando todo el grano, todos los pelicos. Con la herramienta parche. Están haciendo básicamente lo que se conoce como remasterizar, ¿no? Uh-huh. Están remasterizando la copia y eso. La van a volver a estrenar. Para que todos vosotros en casa que estéis acostumbrados a ver cosas como La Guerra de las Galaxias o Harry Potter, podáis verla a gusto, sin que os duren los ojos. Sí, bueno, se suele decir, bueno, a ver, aquellos que creéis que habéis visto cine mudo porque habéis visto The Artist o ¿cómo es? Cenicienta, ¿cómo es? Sí, Cenicienta. No, Blancanieves. Es que es una mezcla entre... Bueno, es una mierda. vale. Pues que tampoco, o sea, generalmente el cine mudo no es así. O sea, ves Fausto, 2 horas... ¿Sabes? O sea... Sí, bueno, es como la gente que te dice que es súper fan de Batman porque ha visto las pelis de Nolan. Sí, sí, sí, efectivamente. Sí, o sea, romazo, tío. ¿Sabes? Fausto, me comparas las mascaradas que he estado viendo esta mañana de Iparralde con Nico Echarte y tal, al lado de Fausto, y ostras, las mascaradas son más animadas, ¿sabes? Un montón de bolones de Iparralde bailando, ni tan mal. Y Fausto es maravillosa, o sea, tuve el grandísimo placer de verla... En pantalla grande, ay, con música en directo. Ay, no, maravilloso, mientras me comía mis chocobolas. Yo, ¿sabes? Estoy viendo Fausto, estoy viendo una Fausto, bola en la cabeza, Fausto, como chocobolas. Fausto chocobolas, llama a ello. Yo me defino como chocobolas, sí o sí. Lo siento. Pues sí, pues maravillosa, pero 2 horazas, no dicen ni mu. No. Hombre, como decimos siempre, estaban hechas para gente de otra época, para gente que estaba acostumbrada a leer. Bueno, pues efectivamente, sí, ¿no? Y otro rollo, más, o sea, tenía más tiempo. Antiguamente los chavales, para ellos la PlayStation eran las novelas de 25 centavos de Walter Gibson, de La Sombra, ¿sabes? ¡Tío, me compró la última novela, 25 centavos! ¡Sí, pues tío! ¡Yo me he descargado el parche! ¿Cómo que te has descargado? ¿Qué? ¿Maldito crononauta? Exactamente. Eso es un poco... ¿cómo se dice? ¿Crononauta? No, lo que... ¿Anacronismo? Anacronismo, gracias, sí. Pero sí, o sea, me refiero a que ahora los chavales flipan cuando... No sé, con la DS. Antes leían. Luego es otra forma de ver la vida, el entretenimiento. También, ¿sabes? Yo qué sé, la gente no ha dejado de fliparlo. Te digo. Sí. Una cosita que a finales de los 70 dieron en la segunda cadena... unas series, o sea, los viernes a la tarde, en la programación infantil, que era bastante extensa, por cierto, pues eran películas de Harold Lloyd. ¡Ostras! Las iban poniendo. Entonces, mis amigas prepúberes en la época, Y que se convirtió en una obsesión. ¿Ah, sí? Harold Lloyd. ¿Qué dices? Sí, tío, lo consideraban como un tío guapísimo, lleno de carisma y encanto. Y eso que no le oyeron decir una palabra, pero fíjate. Bueno, dijo alguna palabra en... exactamente en el 29 el tío estrenó una película sonora, no recuerdo ahora mismo el título de la película, Las garras del gato o algo así, lo tengo por aquí, pero como hay muchas letras no lo voy a encontrar. Exactamente unas semanas antes del Catacroker bursátil, Ostegun Beltza. No tengo nada que ver. No creo, bueno, no lo creo. Para eximirle de... Sí, no, por Harold Lloyd. Harold Lloyd dijo algo y la economía a tomar por saco. Oh, cuidado. Mucha casualidad. Yeah. Pues lo que dices de tus colegas... Claro, es lo que, o sea, moviendo veces decimos, bueno, el otro día estaba pensando, ¿no? Qué curioso es que, en realidad, si lo piensas bien, la tele cuando Franco era mejor. O sea, ahora hay más cosas y tal, pero, ¿sabes? Gandía, Sor. Y los informativos siguen estando igual de manipulados que cuando Franco, o sea... Exactamente igual, o sea que quiere decir, antes cuando Franco tenías eso y además tenías Chicho Ibañez Serrador, cosa que ya nunca volveremos a ver. Había dos canales de mierda, pero es que ahora tenemos 25.000 canales con más mierda todavía. Es curioso cómo si pones buen cine, a la gente le gusta el buen cine, a la gente le gusta lo que pones por la tele. Pongas lo que pongas. Hombre, daban El diablo sobre ruedas. Qué peliculón. Yo qué sé. Qué peliculón. Cosas... Pero como una cosa normal, yo no sé por qué era ni dejaba de ser, pero con un rombo hasta los 14 años no podías ver la peli. Ya, es verdad, me acuerdo de los rombos. Y la verdad, yo no podía ver Starsky Hutch, por ejemplo. ¿Cómo que no podías? Sí que no, podías. No me dejaban. Ah, pero eso es otra cosa. Jodido también en ese sentido la gélida mano de la censura sobre mis ojos, que era la mano de mi madre, cuando veíamos peliculones en casa. Yo ingenié un pequeño juego de espejos para verlo, pero era la verdad... fatigoso. Pero implosionó y te acabó mandando a 5 minutos al pasado, ¿no? un lío. No, pero era un lío, sí. En cualquier caso, no, vamos, con esto no quiere decir ni que el franquismo estuviera bien, joder, obviamente. Lo que nos faltaba era por decir. Lo que, vamos, claro, no, más amigos, ya. Creo que, vamos, sobra decir eso, pero en cualquier caso que la verdad, sí. También es el impacto de si solo hay dos cadenas, pues que al final lo que echen, pues... Yo qué sé, podrían haber puesto en las dos un candidasor, siempre, ¿no? ¿Sabes? No, pero no, también, no es verdad que, también es verdad que se ha perdido muchísima creatividad en todo, creo yo. Sobre, o sea, si sobre todo estamos hablando de películas y de... Series igual ya menos. Series, bueno, es bastante más calidad, pero... No, sí, joder. Eso sí que es bueno. Sí. Las series. También hay truños como... The Walking Dead o Falling Skies. Que, sí, pero... Que tío, son truños. Volviendo a lo de antes. O sea, lo que en realidad quiero decir es que la peña va a ver lo que le pongas por la tele, sí, y a la gente le va a gustar lo que le pongas, sí, por, sí, la tele. Claro. Si le pones... mierda de la buena, le va a molar la mierda de la buena. Si le pones Gandía Sor, le va a gustar Gandía Sor. O sea, lo saben perfectamente y no es casualidad que nos pongan estas cosas por televisión a día de hoy. Sí, a la gente le gusta lo que le dicen los medios que le tienen que gustar. Eso. Sí, sí, y ya está. O sea, a tus colegas les gusta a Harold Lloyd. La verdad es que me has dejado con el culo torcido, lo desconocía. Pues sí, volviendo al tema este. La seguridad es lo último. Safety last. Safety. El safety, lo he dicho. Safety last. Es que, o sea, yo fui ahorrachiendo re castola. Yo estuve en Guantánamo detenido 2 semanas. Con la cabeza cubierta. Ay, pues sí, hace una especie de juego de palabras con el lema de safety first, la seguridad es lo primero, pues en este caso safety last, la seguridad es lo último, que no sé, pero en el Estado español por lo menos era el hombre mosca, no sé si en Latinoamérica qué coño título tendría el tío que se engancha a un reloj y parece que se cae, pero no... Al final no se cae, se llama. Era en Latinoamérica. En Latinoamérica es al final siendo, no se cae. Siendo fiel a su costumbre de spoilear. Los títulos son maravillosos, los latinoamericanos. Un saludo desde aquí. Y más teniendo en cuenta que ahora tenemos aquí en Irlay Radio un programa, americanos. Que, ¿ah, sí? Sí. Genial. Creo que deberían hacer una sección sobre los títulos alternativos que dan a las pelis. Estoy de acuerdo. Y sobre el santo. Y sobre el santo. Sí, ostras, qué bueno. Sí. El enmascarado de plata. Sí, joder, es que... Es maravillosa Latinoamérica. A mí me encanta, el santo. Claro que sí. Bueno, pues eso, que sin más, que podremos ver esta película, o espero que podamos ver esta película en nuestros cines, aquellos que lo podáis pagar. Yo intentaré, ahorraré, para ver la peli y comerme unas chocobolas mientras veo esta película. Y mientras nos iba a decir, mientras nos llega la entrevista, me acaba de llegar. Genial. La entrevista, vamos a escuchar el tráiler de esta peli. No, vamos a escuchar algo todavía mejor. La banda sonora era compuesta por Hans Zimmer para el remake. Exacto. Vamos a escuchar musicota. Música de vampiros de Carpenter. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Me provocaste una erección. Bueno, cuando quiera el ordenador. Joder. Mientras esperamos a la entrevista que nos llegue, porque tengo que decir que la entrevista, bueno, fue, aparte de que fue maravilloso entrevistar a estos dos titanes del posthumor, especialmente Didac Alcaraz. El tío se extendió a gusto y nosotros contentos de que se extendiera. Sí, porque a Didac Alcaraz no se le pueden poner cortapisas de ningún tipo. No, es más, estuvimos exactamente 2 horas hablando con él. Uy. Sí, la entrevista fue de 1 hora y después 1 hora más hablando ya de nuestras mierdas y súper bien, vamos, feliz y contenta. Así que, claro, tengo que decir que la entrevista ha habido que editarla y Unai la está editando en este momento, no, me la mandará en breves. Esperamos, si no tendremos que rellenar 40 minutos de programa haciendo sandeces, lo cual por otra parte no nos va a costar mucho. No, sí, es algo que solemos hacer habitualmente. Y nada, sin más, eso, que en breve vamos a poder escuchar al grandísimo Carlo Padial y al también igual de grande Didac Alcaraz. ¿De qué es diminutivo, Didac? No, es un nombre tal cual. Didac. De hecho, tiene traducción al castellano, pero ahora mismo no recuerdo cuál era. Aquel que devora tus entrañas y disfruta haciéndolo. Sí, exacto. Eso es. Por cierto, bueno, el otro día... bueno, yo qué sé, es maravilloso Didac. Por cierto, nos hizo una cuña para Sesión de Noche. Ah, es verdad, es verdad. En su estilo, en su manera de cantar. Todos aquellos que no sepáis de quién estamos hablando, me acaba de llegar ahora mismo a la entrevista. Todos aquellos que no sepáis de qué estamos hablando, os sugiero que entréis en internet y pongáis Go Ibiza Go y vais a poder ver una maravillosa parodia de no solo música, pero algo genial. Pues eso, protagonizada por Didac. Escapa a la descripción. Escapa a la descripción. Y después, bueno, a Didac Alcaraz también lo podemos ver en algunos cortometrajes de Los Vengamonjas. Igual lo suenan algo más. A mí no, la verdad. No te suena Vengamonjas. No, pero la palabra me hace gracia. Es buena, Vengamonjas. Sí, está muy bien. Pues sí, hay un corto muy bueno que es Don Pepe Pipo Popi o algo así. Ahora mismo genial. No recuerdo el pero sí, algo así. En el que te ríes y dices... Soy una hija de perra por reírme. Así que nada, sin más dilatación anal, vamos a escuchar esta maravillosa entrevista. Go. Esta parte consiste, y esta parte es muy especial, estábamos deseando... llegar a este punto, vamos a hablar de una obra a la que de momento no sé, no quisiera poner etiqueta, que se presentó en el pasado Festival de Sitges. Estamos hablando de Mi Loco Erasmus y tenemos esta noche Carlo Padial. Buenas noches, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Aupa, ahí, Gabón, Carlo. Hola. Tenemos también esta noche a Didac Alcaraz. Didac, bona nit, Gabón. Buenas noches. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, perfecto, se escucha muy bien. Lo primero, es casi obligada la pregunta, ¿qué es Mi Loco Erasmus? Pues Mi Loco Erasmus es, nosotros le llamamos como un falso mockumentary, es como una especie de falso documental. Parece un falso documental, pero en realidad no lo es. Es una mezcla entre comedia y el intento de aproximarnos a una serie de temas, a Barcelona, a los extranjeros que vienen aquí a Barcelona a estudiar. Barcelona es el principal destino de los estudiantes europeos. En cambio, Barcelona no aparece entre las 100 primeras universidades del mundo. Entonces la pregunta es, ¿a qué vienen aquí? Erasmus y también al protagonista de la película, Didac Alcaraz, que es una persona que existe en el mundo real, pero que nosotros tratamos también como un personaje de ficción, y todo coexiste de una forma un poco extraña. No es un falso documental, porque el falso documental siempre tiene como esta cosa como de broma, como de guiño al espectador, y Mi Loco Erasmus lo que intenta ser como algo muy sincero sobre el proceso creativo, y sin dejar de ser una comedia. Y creo que tiene que ver con cómo veo y suelo ver yo las cosas. Cuando empecé, hice bastante de realizador. Hicimos una serie de series de documentales para BTV, para la tele de aquí, de Barcelona Televisión. Y a medida que los íbamos haciendo, hacíamos reportajes de diferentes temas, de figurantes, de tertulianos, de lo que fuera. Cada vez me daba más cuenta que cuando grabábamos a alguien, cuando seguíamos a alguien, y cuando lo intentabas hacer con una cierta intensidad, de algún modo muy extraño, que no, todavía no sé explicar muy bien, aparecía casi como la ficción. Y que la ficción era necesaria para acabar de llegar al personaje. El propio personaje te la daba. E incluso siguiendo a alguien, desde el mismo momento en el que introduces una cámara, ya aparece la ficción. Y yo soy muy consciente de todo eso. Y queríamos como incorporarlo. De algún modo, Mi Loco Erasmus resume toda esa especie como de sensaciones y de cosas que hemos pensado en este tiempo haciendo, por un lado, documental, y por otro lado, la otra actividad principal nuestra, que es hacer humor y ser guionistas para otras productoras, sobre todo de proyectos de humor. Y la mezcla es un poco extraña, pero es Mi Loco Erasmus. Y para mí incluso es difícil diferenciar las partes que son documentales, aunque parezca que exagero, de las que no lo son. Oye, Didac, hablando de mi loco Erasmus, en este docu eres tú el prota, el reportero, el guía, ¿no? El que habla directamente pues con estos estudiantes Erasmus y el resto de la peña. Ya decimos que es un falso documental, es decir, hay partes que están preparadas, como nos ha dicho Carlo, y partes que no, o sea, que pues eso, que son espontáneas. ¿La gente cómo reaccionaba ante ti, ante las preguntas que hacías? ¿Qué reacciones veías en esa gente? Muy naturales. En realidad ellos, yo creo que se creían que iba en serio. De hecho, yo incluso al principio había una parte que iba como en serio. O sea, que todavía estábamos haciendo el documental y que yo les entrevistaba como pensando, vale, esto tiene que salir en el documental. Y les explicaban, bueno, me explicaban de todo. Y después llegaba un punto en el que, bueno, es como se pueden estar creyendo esto. Yo sé que ya es mentira, ¿no? Que nos estamos no riendo de ellos, pero ya nos estamos riendo de la situación. En realidad todos lo tomaron bien, incluso cuando era verdad o mentira, que no había, para ellos no había distinción y para mí tampoco. Creo que estaba tan dentro del proyecto, aún y sabiendo que había momentos en que estaban preparados, que me lo creí bastante, entonces era todo muy ridículo. Yo no hablo nada bien en inglés, y yo no sé si ellos lo hablaban bien en inglés, el castellano desde luego no. Hey, hello, if you speak good, you can me. Otras cosas, no sé, además tenía a Carlos, y a veces Carlos me decía, pregúntales esto, y yo tampoco sé qué les estaba preguntando. Iba a preguntar antes también, lo que pasa es que se me ha pasado, esta elección de este formato, es precisamente a veces, o sea, se elige esto porque es un formato de bajo coste que quizás sea más vendible o que te puede dar más libertad a la hora de grabar y montar que cualquier otro formato, quizá convencional, dentro de la ficción, dentro del mundo audiovisual. Bueno, ya, como te decía yo, nosotros tenemos como esa otra vida de guionistas más de encargo y previamente a hacer Mi Loco Erasmus, a raíz de la gente que conocíamos, por esa actividad estuvimos desarrollando el guión de una película más convencional y llevábamos como dos años y algo desarrollando el guión, y en un punto se volvió algo como muy muy muy frustrante y que no veíamos no acabábamos de encajar y no creo que no acababa de funcionar, y se presentó la posibilidad de hacer algo más libre con muchísimo menos dinero, claro, y la verdad es que no lo pensamos. Yo A mí me parece muy bien. Yo creo que al final todo esto del dinero que te gastes, no sé, es que a mí como espectador es extraño, ¿eh? Pero puedo verlo, pero no me importa, o sea, no sé, me gusta Paranormal Activity y me gusta Los Vengadores, no sé, no hago distinción, o me interesa la película o no me interesa. Sí, sí, sí. Sí, eso nos pasa también. Sí, nosotros. Obviamente. Has comentado que en el proyecto anterior a esto, lo que fuera, tuvisteis algunos problemas o no, topasteis con algunos obstáculos. En el tráiler, que de momento es lo único que hemos podido ver, vemos a Didac que hay un momento en el que pues está intentando convencer, ¿no?, a un productor, y aquí ocurre algo un poco extraño porque le sugiere que meta vascos en la peli. O sea, ¿qué pasa con los productores? ¿Qué pasa con los vascos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el Guggenheim. Pues... ¿Y si pudiéramos hacer que pasar en alguna ciudad del País Vasco? Lo podría incluso llevar a ETV. Es que no, ahora sí que me has dejado un poco fuera de juego. La verdad es que está basado en experiencias reales nuestras, en ese guión que estábamos desarrollando, del que no vale la pena hablar mucho. Uno de los elementos que se consideraba mientras lo íbamos desarrollando, entre otros muchos, reescrituras infinitas, hasta perder todo el sentido del proyecto original. Una de ellas era que uno de los ingredientes básicos que nos proponía el productor para poder continuar desarrollando el guión y todo eso era incluir un actor vasco concreto, que no hace falta decir el nombre, para intentar conseguir financiación de TV y de cosas así. Y nos hacía mucha gracia porque el guión que estábamos desarrollando es que no tenía cabida para nada. Es algo como que hemos vivido mucho y que supongo que igual... Yo acostumbro a decir que yo creo que hemos tenido un poco de mala suerte con las vías más convencionales de hacer cine. Yo estoy convencido que hay otra gente que por el tipo de proyectos que propone o bien por quién han ido tratando o lo que sea, no se han encontrado con estas situaciones tan extrañas, tan hiperbólicas, raras. Pero nosotros sí que nos hemos encontrado con muchas. Y por Mi Loco Erasmus, igual que en nuestra webserie esta que también hacemos Didac y yo, que se llama Go Ibiza Go, es un poco una respuesta a eso, a veces al no entender los ciertos procesos, y de ahí la escena con el productor, que se parece bastante a cosas que hemos vivido. La película se estrenó en Barcelona y en Sitges. Y bueno, los que no estuvimos allí, ¿dónde la vamos a poder ver? Has dicho que Go Ibiza Go, esa webserie maravillosa. Bueno, pues es algo fans, nos declaramos abiertamente fans de Go Ibiza Go. Sí, sí, es maravilloso. Obviamente. Es maravilloso. Bueno, pues es una webserie, es decir, va por internet. ¿Esto por dónde va a rular? ¿Dónde la vamos a poder ver? De momento, ahora ya creo se podrá ver dentro de la Atlántida Film Festival, ¿no? Que organiza Filmin. Y a continuación ya se estrenará en Filmin y también en nuestra web, y vamos a intentar hacer coincidir estas dos cosas con un estreno en dos salas, una en Barcelona y otra en Madrid. Y esa será la forma de verla, yo creo. En internet, has dicho, por tanto se podrá ver. Sí, en Filmin, a través de la red. Ahí un momento del tráiler en el que, porque claro, le decíamos a Carlo también, nosotros solo tenemos la referencia de la película viendo el tráiler, solo tenemos esa referencia, no hemos visto. Lo que sí sabemos es que hay un momento en el que sales hablando con una señora mayor que me intriga un montón. ¿Quién es esta señora? Es mi abuela. ¿Qué dices? Sí. Además es de mis escenas preferidas. Sí. Coméntanosla un poquillo. Pues es que, joder, no sé si chafaros o no chafaros. Bah, no pasa pero nada. Pero el documental o el falso documental, en un momento dado, gira y de repente las cámaras giran y de grabar a los estudiantes de Erasmus empezamos a grabar la realidad. Sí. O sea, lo que nos estaba sucediendo a los pioneros de alguna manera. Aunque yo soy como un poco el reflejo de los pioneros y hay escenas que les han pasado a ellos y no a mí. Y entonces yo las recreo, por decirlo de algún modo. Y ahí es donde está el falso documental, porque les han pasado, entonces son cosas que han pasado de verdad, pero que se recrean. Y otras cosas que son reales de mi propia vida, que es como mi abuela o las cosas que puedas ver en el estudio, los dibujos, etcétera. Y un poco lo de mi abuela, no sé, sale un poco de allí, en querer un poco emplazar al personaje, a Didac, y de las dificultades con las que se encuentra para hacer el documental. Y de ahí sale mi abuela, las conversaciones con ella, pues siempre les hablo a los pioneros de mi abuela. Además, mi abuela los odia. Es como una cosa súper rara. O sea, es obviamente, claro, es consciente de que hay cámaras delante. Ella, ¿cómo se lo toma todo eso? Es la única que es o sea, me gusta que porque todo el mundo es consciente de que hay cámaras delante. Sí. Pero como que disimulan. Sí. O aún siendo un documental, ¿no? Evitan como mirar a cámara, por decirlo así. Y ella es la que no, la que directamente mira a cámara y les invita a tomar algo. Es súper presumida, además, mi abuela, y se retoca. Y como que ves que cambia su discurso porque tienen las cámaras delante. Pero enseguida se gana la cámara, enseguida se hace amiga suya y habla con todo el mundo que está en el cine. O sea, me parece maravilloso por eso, porque sin ser consciente ella del poder de que te graben y que luego te van a ver, pues no sé, 300 personas. Sí. Ella se comunica de alguna manera con esas 300 personas. Al comunicarse con la cámara, atraviesa la cámara y llega al futuro espectador. Y siempre es una figura un poco que Carlos tiene como encantada, ¿no? O sea, que siempre ha querido y de repente, o sea, ha conseguido lo mismo, retratar a una persona mayor sin que ella sepa que la están retratando. Y es desde muy lejos llega muy, muy adentro de esa persona, no sé cómo explicarlo. Interesante. Hablando de internet, por cierto, y hablando de Go Ibiza Go, claro, nosotros os hemos conocido los esa serie de no sé, de programas, no sabría cómo llamarlos. Ya, y a eso, tampoco. Y a eso viene la pregunta, precisamente. Os hemos conocido a través de Internet. Internet es Internet. Internet es Internet. Internet es Internet. Internet es Internet. Hay un portal, varios chats, muchas salas, un mensaje privado. Ten cuidado, esa chica es menor de edad. Ten cuidado, su edad no es legal. Internet es Internet. Internet es Internet. Tú y yo en Internet. De Go Ibiza Go. Y yo, claro, la sensación que tengo como internauta espectador de toda. De primero los Go Ibiza Go's y luego del resto de fragmentos que vemos que están. Que están linkeados con Go Ibiza Go. Es que no entendemos absolutamente nada. O sea, no sé de dónde parte eso. Me da la sensación de que parecen. De que son fragmentos de un programa. De la televisión de Cataluña o algo así, ya, es que, idea, claro. Que están sueltos por ahí. Ya te digo, nosotros hacíamos formatos muy, muy pequeñitos para la tele local de aquí, y uno de los últimos proyectos que les propusimos se llamaba, se llamaba Go Barna Go, queríamos que fuera como una especie de magazine, riéndonos un poco de los magazines así como de tendencias. Uh-huh. Sí. Pues yo qué sé, hoy visitamos el Raval, no sé qué tipo, no solo música y cosas así. Sí, claro. Y que aquí en Cataluña se hacen mucho. Y les propusimos esto, pero tenía como la peculiaridad de que queríamos que el presentador fuera muy mayor, que hubieran saltos muy raros de continuidad, que los clips que entran, pues no está el clip y entonces aparece en media offline. Sí, sí. Yo qué sé, cosas así, que emitido raro todo el rato, o que se congelara un frame y nunca volvieras a ver la imagen normal. Y claro, les horrorizó la idea, porque claro. Los locales lo que quieren es desmarcarse de cualquier cosa así, es lo que intentan evitar, intentan parecerse al máximo a las teles más generalistas, autonómicas. Y no les gustó nada, y entonces, yo qué sé, decidimos montar un croma en un sótano y hacerlo nosotros, yo qué sé. Nuestra intención es curioso porque, de verdad, es la típica cosa que se dice, pero en este caso es cierta. O sea, no nos esperábamos nada de Go Ibiza Go, pero nada es nada. No, ni siquiera conocíamos mucho Internet. Me hace gracia cuando la gente nos dice que somos tenemos una presencia muy fuerte en Internet, o nos vinculan a gente que creo que tiene un conocimiento mucho mayor de Internet que mucho mayor que nosotros, como los vengamonjas, por ejemplo. Nosotros no nos movemos demasiado bien por Internet, y ha sido una cosa que se la ha hecho suya la gente que lo ha querido ver. Y sí, o sea, la forma en la que nosotros comunicamos los vídeos es más pobre no puede ser. Bueno, perdona, Carlos, pero vosotros tenéis un montón de vídeos por ahí. Para mí es muy sorprendente. O sea, el Zago en total tiene más de 100.000 visitas. Es que es buenísimo. Y además nos ha dado la oportunidad de llevarlo también al directo, cosa que es rarísimo que nos llamen para hacer lo mismo en directo. Y estamos muy contentos, pero que realmente no es el típico caso de que funcione lo que menos te esperas. No sé. Didac, ¿cómo se lleva el...? Bueno, hemos hablado un poquito de Go Ibiza Go, esa maravilla demencial que podemos ver en Internet, que por cierto nos morimos de la risa contigo, tío. Esto que podemos ver, ¿no? Que es un formato audiovisual, al fin y al cabo, que es Go Ibiza Go, te hemos visto que lo haces en directo también. ¿Cómo llevas esto al directo? O sea, ¿cómo lo preparas? Lo ¿cómo lo haces? Pues lo hacéis. Pues también lo mismo que los vídeos, es otra broma que no entiendo cómo lo que hacemos en un teatro. Porque al principio, el primer Go Ibiza Go que hicimos en directo es porque queríamos hacer una fiesta para una especie de evento, para coger algo de dinero para la película, para Miloko Erasmus, y nos parecía muy feo simplemente como poner una entrada ahí y ya está, ¿sabes? No hay que coger el máximo de dinero de la gente, y pensamos, ¿por qué no les ofrecemos algo más? ¿Por qué no miramos a hacer un Go Ibiza Go en directo y, bueno, que la gente se lo pase bien, les cobras un mínimo de entrada, creo que tienen derecho a que a exigirte y tú les das el go y zago y como ya está, ¿sabes? Si sale bien, bien, y si no sale bien no pasa nada, es un evento. O sea, es una pasada, la gente se ha quedado con ese estribillo y luego te lo suelta ahí en directo y tú tienes que improvisar también ahí, ¿o cómo va la historia, Ana? Lo que es un poco frustrante, pero que en realidad es súper... El teatro funciona, sí. Yo al principio, cuando lo hacíamos en Madrid, en las discotecas, y como un evento de noche, la gente lo estaba pasando bien, como si fuese esa... No era tanto ir al teatro, ¿no?, y sentarse y esperar un espectáculo, sino que voy ahí y yo que sé, me meto ahí dentro y ya veremos lo que pasa. Yo también iba un poco con esa filosofía. Entonces llegabas a ese punto y era un poco frustrante porque Carlos me decía, hostia, van a querer que les cante la chica del blog. Y la tenía que cantar y era como, no me voy a aprender esta letra. O sea, qué guay. ¿Cómo la hice, Carlos? Pues tienes que aprender, te la llevas un atril, te la llevas ahí. Entonces yo me llevaba un atril, me la llevaba escrita, pues la tenía que cantar, pero... Después de 3 horas, reconozco que bebía muchísimo alcohol, o sea, me tomaba 8 whiskies. Y si en ese punto llegaba las canciones, pues llegaban las canciones. Y llegaba tan mal que ya era, bueno, pues te doy el micro, cántala tú, porque te la sabes tú mejor que yo. ¿Sabes? ¿Para qué voy a cantar esa canción que no me sé? Recuerdo que abría los ojos, por ejemplo, miraba al público ahí y decía, bueno, o sea, vaya suiden lleváis, tío. O sea, no. Quiero estar ahí entre vosotros. En realidad me da mucha rabia estar en el escenario. Yo quiero estar ahí con vosotros. O subís al escenario, que no lo vais a hacer, o me bajo yo. Y cantamos todos Internet es Internet y ya está. Y nos vamos fuera a la calle, es que es lo mejor que podemos hacer. O sea, el micrófono y decía, ¡guau! O sea, ahora mismo, tío. Johnny. Doble oficial de Johnny. Y me pasaba el micro y era como, ¡vale! ¿Y quién era este tío? Perdona, dime quién era. Bernat Costa. El doble oficial de Johnny Depp. Hostia, qué guay. Ah, el doble oficial de Johnny Depp. Me estás dejando flipado. Vale, vale. Buah, que se parecía mogollón y hablaba casi como... Es que lo he visto en fotos. Además, yo le llamaba Capitán Haddock. Creé un puente súper loco, ¿no? Jack Sparrow, Johnny Depp y Capitán Haddock. Sí, sí. Mia Farrow. Mia Farrow. Qué maravilloso. ¿Cómo definiríais vosotros vuestro humor? ¿A qué se le parece? Y sobre todo, ¿no sé, os consideráis pioneros o revolucionarios del humor? A mí me lo parece, pero... Ya, no te lo sé decir. La verdad es que cuando empezamos a hacer vídeos así, antes de Go Ibiza, nos hacíamos como muy solos y teníamos como la sensación de eso, de estar muy solos. Yo recuerdo cómo hacer los vídeos y de ir a Barcelona Televisión y tener como reuniones y era como, ¿pero qué estáis haciendo? Y cada vez nos programaban más tarde. Ya empezábamos tarde, pero el capítulo 4 de lo que fuera que estábamos haciendo lo ponían cada vez más tarde. Hola, coma, soy Carlo Padial. Hola, coma, ser joven escritor es un sueño, cada día, diariamente y siempre. Mis sentimientos son muy especiales, por eso escribo. Para mí el éxito en la literatura sería trabajar en la tele. Muy triste y ya no tenías ni horario a veces, o ponían cuando, no sé, cuando fallaba algo, supongo, entonces ponían eso. Y teníamos como la impresión de, bueno, esto que hacemos no... Y tuvimos a... Y en un punto nos empezaron como a relacionar con gente que no conocíamos de nada, con Miguel Noguera, con... No lo conocíamos en ese punto. Con Venga Monjas, con Jonathan Millán, con yo qué sé, con... Y la cosa es que nos conocimos y empezamos a ver los vídeos, ellos los nuestros y nosotros los suyos, y es como, ah, vale, pues sí que tenemos puntos en común. Uh-huh. Y ya no nos sentimos tan solos y sí que hay como elementos de un determinado tipo de humor, le puedes llamar como quieras, pero Sí, es, la verdad es que nosotros hacemos lo que nos divertiría ver. Oye, Didac, ya cambiando un poquillo de tema, saliendo del tema de Go Ibiza Go y lo que hacéis, ya una pregunta un poquillo más personal. Sesión de Noche es un programa de cine, vamos a tirar por ahí. Sabemos que te mola el cine. Dinos alguna peli de estas que lo has flipado de lo poco que te han gustado, que has aborrecido y que cambia la peña de tu alrededor que le ha gustado. Pues es que últimamente ya no voy al cine porque hay una refara porque lo que como James Bond, a mí me encantaba ese encuentro. Y las últimas de James Bond las aborrezco. Y la última, pues, era como, guau, tienes que ir a ver la última de James Bond. No la he visto. Pero ya sé que no me va a gustar. Porque no me gustó la anterior y me pareció como, joder, tío, no puede ser que algo así os guste, que le guste a tanta gente, que no lo entiendo por qué. Y no sé qué películas, es que la verdad, las películas que veo ahora es que alucino, son... Antes decía Nemiren que se reía mucho contigo, yo también me río. Ahora no, vamos a ver. Depende del contexto, ¿no? Los Go Ibiza Go's me hace reír mucho, pero y nos hace reír a mucha gente, ¿no? Buena muestra toda esa peña que responde también en Madrid, de la que nos hablabas. Pero ¿qué es lo que te hace reír a ti? Me pregunto yo. Pues mira, pues te puedo decir que me hace reír Carlos, es de las pocas personas que me hace reír. Me cuesta muchísimo reír. Me cuesta muchísimo reír. Sí. Es un drama, es como el payaso este, ¿no? Que hace reír a la gente. Elsa Pataky. Elsa Pataky. La mujer estrella. Ricky Martin. El hombre maravilla. El hijo de Bob Marley. Celebra el 30 aniversario de la muerte de su padre. Fauna y flora en Ibiza. ¿Por qué Ibiza no tiene zoológico? El drama que uno convierte en broma. Para mí es muy divertido. Me cuesta mucho ver personas que sean así. Miguel Noguera, cuando estoy con él, también me río muchísimo. Cuando estoy con Miguel Noguera, la persona. Sí. Y me hace reír mucho cosas como muy tontas, como el perro que se muerde la cola. Dice, qué gracioso el perro ahí persiguiéndose la cola. Es una cara. Este perro. Sí. Cuando te mira como guau, ya la tengo, ¿sabes? Sí. La próxima vuelta pillo la cola. Pero luego es un tío, es un perro que se sienta y dice, pero a mí me pones sushi, ¿sabes? No me pongas un bistec, me pones algo muy bien, claro, preparado. Bueno, defínenos, por favor, defínenos a Didac. ¿Qué es para ti Didac? Bueno, yo, para mí Didac es como un ser humano increíble y es siempre digo, pero es que lo creo que es lo más acertado que puedo decir, que es como Dean Moriarty para Jack Kerouac, eso que es Didac para mí, es como alguien como que te fascina, que lleva una vida única que solo puede llevar él, escribe unos textos muy extraños que parecen como una larguísima nota de suicidio, tiene miles de dibujos y tiene una forma de pensar única y se ha mantenido completamente al margen de influencias excesivas culturales, cosa que ya le hace muy diferente a casi todos nosotros. Todos estamos como muy condicionados por algo que queremos como reproducir. Y Didac, ¿no? Didac, yo creo que una de las cosas grandes que se ve tanto en Mi loco Erasmus como en Go Ibiza Go, aunque son muy muy diferentes en tono, es que Didac piensa de una forma muy muy especial y yo creo que es por esa especie como de barbarie muy bien llevada que tiene él, y como una especie de humano muy muy muy potente, muy de verdad, o sea, es un ser humano de verdad, y para alguien que se ha dedicado mucho a hacer documentales y a mirar al exterior con una cámara, Didac es un filón. Una vez que conoces a Didac, sobre todo a través de una cámara, te deja muy muy flipado, porque es un tío muy especial y realmente es único. Yo no conozco a dos personas como Didac. Antes lo hemos pedido a Carlos, claro, que te defina, y te ha definido, yo creo que muy bien. Defínenos tú a Carlos, ¿cómo es te Carlos? Te toca a ti ahora. Es la segunda vez que voy a la radio. y te hacen esta pregunta. No me digas. Nosotros pensábamos que íbamos a ser originales sí. diciendo esto. Se acabas de joder, tío. Joder, me piro ya a casa, macho. Qué no, tristeza. También te digo que la primera vez que me la preguntaron no supe qué responder. No sé, la mejor definición que puedo hacer, pero es que es un poco extraña. Y es la que yo también di, pero es como que... Pero yo me considero un tío muy, muy inconsciente. Como que no... Que trabaja desde el inconsciente y vive en el inconsciente. Y me parece que Carlos es un tío muy consciente de su entorno, de las cosas que le pasan. Es una persona muy inteligente. Carlos es como mis ojos, no sé cómo decirlo. Es como mi conciencia, ¿no? Es como un tío que me siento muy protegido con Carlos. Me da la sensación, me siento muy libre porque tengo la sensación de que me protege, ¿no? Para mí es como no es un padre, es como un hermano mayor y tampoco es un hermano mayor. Es un muy buen amigo, es un amigo para mí. Sí, sí, es muy curioso, Didac. Tiene como un área, tiene áreas muy interesantes y no lo sé, es un poco eso. O sea, a la hora de hacer mi loco Erasmus, una de las principales cosas era que planteas que vale la pena grabar ahora, en el que vivimos como tan saturados o rodeados, no saturados de imágenes, qué documental, qué tema, qué otro documental de África, o de golpe es lo más cercano y... Entiendo lo que siento por Carlos, ya Carlos, te quiero, ¿sabes? Te quiero como amigo, pero te quiero, ¿sabes? Es como una cosa de, no te aprecio, ni somos colegas, ¿sí? O sea, que daría mi vida por ti. Porque si te mueres tú, yo no me podría quedar vivo, es súper duro. Es mirar a un ser humano que tienes ahí en Saint John Despí y verle en sus intentos de lo que sea y no sé, es algo como que Didac te lo aguanta y te lo aguanta de una forma muy fuerte. Te lo da, exacto. ¿Eh? Te lo da sin cortar. Como... De repente me voy a poner a llorar. Digo, mi vida, todo es maravilloso. No te lo puedes imaginar. Cuando terminamos el show en el camerino lloro mucho. Pero... Pasa. No, por favor, después de ti. Por favor, faltaría más. Disculpa, perdona. Lo siento mucho. Pasa. Lamentablemente, bueno, también tenemos una duración en el programa. Y bueno, tenemos también a Didac. Agradecemos tu presencia, aunque sea telefónica. Lamentablemente, bueno, también tenemos una duración en el programa. Y bueno, y tenemos también a Didac. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Aur. Perfecto, está muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme. Oye, Didac. Y bueno, y tenemos también a Didac. Hasta luego, pero lamentablemente, bueno, también tenemos una duración en el programa. Carlos, pues nada, es que ricasco y buena nit. Muchísimas gracias, estamos en... encantados de haberte podido entrevistar. Un abrazo enorme. Hasta luego. Agur. De 7:30 a 9. No he escuchado nunca, pero tiene muy buena pinta. Son unos tíos muy majos. Son hermanos. Yo no me lo creo. Creo que son algo mucho más. Creo que son ángeles. Creo que son demonios. ¿Por qué coño digo esto? Yo no lo sé. Yo me hago el longis y volvemos a empezar la entrevista, pero ya sí cantado. Pues, no sé si se me escucha. Sí, se me escucha, ¿no? Aquí teníamos la entrevista. Alto y claro. Perfectamente, además, al que no me escucho es a mí mismo por alguna razón. Pero no sé por qué. Entonces, en cualquier caso, bueno, aquí es, tenemos. Es igual, yo me digo, es suficiente. Me aquí gusta tenemos la maravillosa entrevista a Carlo Padial y a Didac Alcaraz. Una entrevista. Que te puedes contar las donoras que te quedan con los dedos de una mano muy hilada. Sí, exacto. Maravillosa, tío. Es que son gente maravillosa. Muy al estilo de... Es que, bueno, la entrevista la ha estado editando Unai, que por cierto estaba currando. Le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Siempre estarás en nuestros corazones. Y eso es muy al estilo de Go Ibiza Go. Y ya habéis oído esos pitidos constantes... Realmente los ha metido no, no era vuestro encefalograma, estaban en el programa metidos. Efectivamente, sí, la verdad es que estoy muy orgullosa. Y esto último que habéis escuchado fue la cuña que nos hizo el bueno de Didac Alcaraz. Estamos encantados de que nos hicieras esta cuña, Didac. La verdad es que es maravillosa y vamos a ponerla como cuña de nuestro programa. La improvisó como a él le gusta hacer, como él suele hacer en Go Ibiza Go con las canciones como Internet es Internet. Qué gran canción, que no vas a poder dejar de canturrear nunca. Tú y yo en Internet, que la canción en realidad se llama La chica del chat. Y nada, simplemente con esta bizarrísima entrevista que muchos de vosotros, bueno, imagino que muchos de vosotros en estos momentos estáis convulsionando en el suelo, echando espumarajos por la boca y, bueno, si es así, es que el programa de hoy ha salido bien. Nada, simplemente deciros que aquellos que no hayáis entendido nada, que pongáis en YouTube Go Ibiza Go y veáis cualquiera de los programas. Os recomiendo especialmente la entrevista que le hacen a Nacho Vigalondo. Nacho, ¿sabes por qué no ganaste el Oscar? Porque no conocías al hombre que daba los Oscar. Y nada, simplemente con esto deciros ya hasta la semana que viene. Nos quedan nada, 5 minutillos, así que podréis... sería de los primeros programas en los que conseguimos hacerlo todo a tiempo, en los que no nos salimos del tiempo. Porque increíble, morimos. A veces pasa. A veces pasa en sesión de noche, las menos, pero a veces nos ocurre. Y nada, simplemente deciros eso, que hasta la semana que viene, que esta película la tendréis en Internet. Es Internet. y eso, y que la veáis, que tiene una pinta excelente. Es un falso documental. Bueno, ya lo habéis escuchado a Carlo, el director, y tiene una pinta maravillosa y eso, y que la veáis, que es una pena que no se estrene en todos los cines del estado, del mundo mundial a la vez. Exacto, a la misma hora como hacían con las de Matrix. Y nada, eso, que os dejamos hasta la semana que viene, que veáis todo esto y veáis muchas más pelis y que no veáis... Sed felices, no veáis las puñeteras procesiones. No, por favor. Dios, qué macabra. No, porque dan miedo, entre otras cosas. ¿Verdad? ¿Qué miedo dan? Y eso de las cabezas puntiagudas, es como muy Silent Hill, a mí no... Es todo terrible, es como... ¿Cómo coño ha conseguido triunfar una religión 2000 y pico años... Algo que da tan mal rollo. Porque la peña tiene más miedo a morirse que a eso. Claro. Lo que tiene. Sí, claro. O sea, es como... No, o sea, quiere decir que en realidad ha triunfado porque la gente estaba acojonada, porque la han acojonado a la gente. La han acojonado con su estética y luego empleando métodos así un poquito como la hoguera y tal. Sí. Y el potro y todos estos temas. El imperio Sith, amigos, que dura ahí 2000 años y 5000 claro. años, es lo que haga falta, es lo que tiene. Hombre, y también hacerte con el imperio romano, pues es un plus, ¿no? También hace que... Ayuda. Claro. Ayuda, sí, bueno. Sí, es curioso, decimos, ¿cómo ha podido triunfar esto? Si es una mierda horrible, que da un mal rollo del copón, pero bueno. Ah, hostia limpia. Mira Gandhi Azor, qué mierda es, y ni siquiera ha necesitado la hostia limpia. Todo lo que apele a los más bajos instintos del ser humano va a triunfar siempre. Sí, bueno, no sé, pero sí, ¿cómo ha triunfado? ¿Qué cosa? No vayáis a las procesiones, quedaos en casa viendo Go Ibiza Go. Y algunos cortometrajes de Venga Monjas, como Don Pepe Pipo Popi. Es ese cortometraje, a Sir le hace mucha gracia el nombre, es ese cortometraje con el que os sentiréis unos auténticos hijos de perra por reíros. Y vamos, me incluyo. Como suele pasar cuando ves el típico vídeo de niño gordo que se cae de la montaña rusa en internet. Sí, ¿por exacto. qué me estoy riendo? Soy un cabrón. Pues eso, es nada, gente. Somos unos cabronazos que nos reímos de las desgracias ajenas. Os dejamos hasta la semana que viene y que seáis muy felices. Y sanucha, que decía el bueno de Eguskitze. Toma ya. Hala, urrengo a esterarte. Agur. Agur.